canciones. Azala kalo kutate o mama e Loko la babi bali mosusu Lobina ngai, lobina yeho Tina ngana linga kaye mama e Eloko yo patience mama e Na patiente soki eko change Nakanga mote masoki ako change Zela ya kisinga na kokate Eloko yo koningo etumbo passion te soki e ko changé. Na kanga mote ma soki a ko changé. Zela ya kisinga na kokate. Eloko yo poligo. Happy.